para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Netflix estrena tráiler de The Eddy. La primera serie de Damien Chazelle, director de La La Land, mostrará la historia de un club de jazz en París y llegará el próximo 8 de mayo. Limitada a 8 episodios, tiene como personaje central a Elliot Udo, copropietario del lugar que pasa por problemas de todo tipo para mantenerlo abierto. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.